Me fue bien lindo en sub-11, salí tercero y individual, y en sub-13, en dobles, salí tercero también. Esta competencia fue en Santiago del Estero, ¿no? Fue en Santiago del Estero, en La Banda, en un lugar muy lindo que se llama el Nodo Tecnológico. Y la verdad que estuvo muy bueno y muy lindo el lugar donde jugaron los chicos. ¿Y fue tu primera participación o ya habías participado? No, ya había participado de varios. Bien. Y bueno, nos decías, fueron buenos los resultados y ya se están preparando para otra fecha. Sí, fueron buenos los resultados. Y sí, porque ahora en noviembre creo, tenemos otro torneo que se llama Abierto de la República, que es del circuito nacional. También, bueno, hay novedades, ¿no? Con respecto a Lucas y cómo viene transitándonos el deporte. ¿Nos puedes contar un poco? Dale, sí. Luca hace ya más de un mes que está entrenando en el CENAR 2 veces por semana. Hacen 2 turnos por día en una preselección argentina de tenis de mesa. Ese es un proceso que arman desde la Federación Argentina para apoyarlos a los chicos y para entrenarlos y seguirlos. Bueno, totalmente gratuito y entrenando en el mejor lugar con todo lo mejor. ¿Cómo se dio esa oportunidad? No, esa oportunidad en realidad llega a partir de los resultados que van teniendo cada uno de los chicos. Hicieron una citación en la categoría de él, son tres, y justamente los tres son re amigos, así que están compartiendo juntos el proceso, que es re lindo. Bien, Lucas, contanos un poco, bueno, viéndote, sos muy chico, ¿no? ¿Hace mucho practicás el deporte? Sí, 5 años. Ah, un montón. ¿Y hoy cuántos años tenés? 11. Once. ¿Y proyectás continuar? ¿Te gusta? Bueno, sí, ¿te gusta? ¿Te gustaría continuar? Sí, me gustaría continuar hasta, si se puede, un alto rendimiento. Bien. Bueno, esta oportunidad que tiene ahora, que digamos, se está dando, es un avance muy importante, ¿no? Sí. Y también, bueno, se nota el apoyo de la familia, ¿no? Sí, la verdad que aparte al ser el chiquito, siempre hay que acompañarlo. Por ejemplo, ahora que vamos al cenar, mañana le toca ir. Bueno, hay que llevarlo, esperarlo, porque no dan los tiempos para volver o hacer otra cosa. Así que, y bueno, y después los viajes son costosos. Y bueno, esta vez ya que está, agradecer a los que nos compraron algún numerito de la rifa. Pero bueno, son cosas lindas, ¿no? Es deporte. ¿Hacen rifas también y demás? Sí, para esta vez hicimos una sola rifa, porque la verdad que decidimos a último momento ir. Nos habían quedado algunos premios que nos habían donado para una anterior. Así que hicimos una rifa cortita ahí, que bueno, por lo menos para la inscripción y alguna cosita más sirvió. Bien. Y bueno, tengo que preguntar con la escuela cómo hacen. Y como ya pido, pero, va, digo que falto y después el circuito me da un certificado para decir por qué falté, Claro. para justificar la falta. Pero bueno, después estudia y demás. Sí, y completar las tareas, ¿no? Pedir las tareas de los días que por ahí no va a clase. ¿Y están buscando sponsor? Porque bueno, la situación también por el Mirá, momento. nosotros la verdad que no buscamos. Si en algún momento aparece alguien que quiere dar una mano, obviamente es bienvenida, pero nosotros no salimos a buscar, ni solamente por ahí subimos a las redes sociales de Luca lo que él hace, los entrenamientos, los torneos y eso, ¿no? ¿Y cómo notan también, porque bueno, se está haciendo muy conocido también Luca, ¿no? Ahora en Cañuelas sobre todo, con este recorrido profesional que está llevando adelante, ¿cómo notan el apoyo de la gente? ¿Lo notan eso? No, la verdad que bien, bien, porque cada vez que hacemos alguna rifa, algo de eso, todos colaboran. Ahora, por ejemplo, terminó esta rifa y alguien que compró una rifa ya se sumó para alguna próxima si queríamos hacer para donar algún premio. Bueno, en el torneo anterior que fuimos al Campeonato Argentino de Misiones, hubo un apoyo también de la municipalidad. Así que, bueno, de a poquito, todo, de a poquito va, a medida que se va visibilizando lo que hace Luca, va apareciendo gente que colabora. Luca, nos decías que desde los 5 años que practicás, ¿cómo fue ese primer contacto con el deporte? ¿Cómo se dio? Iba mi hermano y nosotros lo íbamos a esperar al entrenamiento y en un día me quise meter y empecé a jugar ahí. Y ahí los empezaron a llevar. Y desde ese día no dejó más, le gustó más que al hermano. El hermano después dejó y bueno, y Luca sigue entrenando. Y entrena mucho, él entrena 4 veces por semana. ¿Cuántas horas? Son 3 horas acá y 4 horas allá. Claro, tiene 2 días acá en Cañuela, en el club de él, que es tenido en Mesa Cañuela, en el Club San Martín. Sí. Entrena 2 turnos y después cuando vamos al cenar, que son los miércoles y los sábados, hacen 2 turnos de 2 horas cada día, o sea que 4 horas por día. Bien. Bueno, agradeciéndole ya por la nota, ¿cuáles son las próximas fechas que vienen para Luca? El último que queda ahora, el único, es el de Alberto de la República, que ya es acá en Buenos Aires. Claro, eso es del circuito nacional, y también ellos para clasificar al circuito nacional juegan el Metropolitano, y ahora dentro de 2 semanas tienen una fecha nueva de la temporada que están jugando. Bien.